¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Verónica, bueno, ha sido propuesta para cubrir el cargo de ministra del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa por el gobernador Sergio Cilioto. Ya se remitió el pliego a la legislatura. A ver, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te lo comunicó? ¿Cómo fue esa reunión que ya tuviste con Cilioto? Contanos, a ver. Me llamaron el viernes de la semana pasada para una reunión. Ya me informaron por teléfono que se trataba de este tema. Bueno, viajé a Santa Rosa, me entrevisté con el gobernador. Ah, bien, me imagino que no esperabas esto, ¿o sí? No, no, por No, supuesto que no. claro. No, no, no. ¿Y cómo lo No, tomaste? no. Todo bien, por supuesto, contenta. Uno siente, nada, un reconocimiento. La verdad que es un cargo muy importante y más que bien lo tomé. Está bien. ¿Cómo es el proceso de selección para aquellos que no lo saben? Se envía el pliego a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo trata en la Comisión de Peticiones y Acuerdos. Y bueno, cuando considere esa comisión, si está todo en orden, se pasa al recinto y se mete a votación. Ah, bien. ¿Tenés que concurrir a una Sí, entrevista? tengo que ir a exactamente, una entrevista a la Cámara de Diputados. Ah, bien. ¿Esperás que haya unanimidad en tu designación? Uno recuerda cuando te designaron como fiscala, el cargo que tenés actual, no hubo unanimidad, ahí hubo alguna queja de los diputados de la oposición. No, no, no, no, la verdad que ni lo pensé, pero normalmente, como vos decís, no fui aprobada por unanimidad, ni creo que tampoco podría no serlo ahora, no lo sé, la verdad que no lo sé. Y esa vez hubo críticas a vos porque sos hija del ex intendente, ex vicegobernador. ¿Cómo tomaste en Sí. esa oportunidad esas críticas? ¿Esperás que se repitan? Y supongo que sí, sigo siendo hija de mi Claro. papá, digamos, básicamente. Tengo 45 años ya y creo que he trabajado muchísimo para demostrar que aparte de la hija de mi papá, soy una mujer adulta que trabaja y mucho. Y no he tenido, a lo largo de mi carrera, creo que no he tenido ningún problema ni ninguna crítica con respecto a mi función. Sí, por mi apellido, pero eso no lo puedo cambiar. Quien Claro. piense que estoy porque soy la hija de, no se lo voy a poder cambiar. Bien. ¿Y qué te dijo el gobernador en ese encuentro que tuviste? Bueno, conversamos en general del Poder Judicial, de cuáles son sus pretensiones, porque ya hace unos años que viene siendo distinto la designación de los ministros, que son más jóvenes. Antes eran personas más mayores o que estaban cerca de jubilarse y que venían todos de la carrera de juez. Bueno, yo pertenezco al Ministerio Público Fiscal, al órgano acusador. Y bueno, es un cambio, es una propuesta nueva. Pero básicamente hablamos de trabajo y él lo que me dice es que pretende proactividad y acción, nada más. ¿Y cómo te llevas ahí en el Ministerio Público? ¿Te gusta el trabajo ese que haces? Me encanta, Sí. me encanta, sí. Sí, El a mí me gusta mucho mi trabajo. claro, vos entraste cuando ya se había cambiado el paradigma y los fiscales laburan más. Por decirlo así. Claro, yo entré como jefa de oficina judicial cuando comenzó el cambio del código y después en 2015 concursé para fiscal y ahí entré, sí, en el cambio de paradigma de la función del fiscal. Y desde tu función como fiscal y bueno, y tu mirada que tenés sobre el Poder Judicial acá en la provincia de La Pampa, ¿crees que tiene perspectiva de género el Poder Judicial y bueno, los funcionarios judiciales cada vez que fallan? Casi siempre. Lo de la perspectiva de género no es una cuestión que se da así de un día para otro, no es automático. Vos sabés que es una cuestión cultural y de un aprendizaje de todos. Yo creo que nos falta un montón, pero vamos bien. Bien, bien. Y bueno, me imagino preguntas que te pueden llegar a hacer los diputados, que sobre algunos debates que atraviesan la sociedad y bueno, que involucran al Poder Judicial. Por ejemplo, la edad de imputabilidad. ¿Qué opinas de gente que bueno, la quiere bajar? Hay fuertes presiones a veces cuando miran las estadísticas de delito y dicen que hay menores involucrados y quieren bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Yo creo que al respecto de eso no podemos hablar así tan ligeramente de bajar la edad de imputabilidad sin hacer un estudio serio de cuáles son las estadísticas cuáles son los delitos que cometen nuestros menores de edad. Si bien son muy resonantes los casos graves, habría que ver cuántos son esos casos graves y si amerita bajar la edad de imputabilidad para todos o tener un tratamiento especial con aquel menor que cometió ese delito grave. Esto, digamos, yo soy abogada, pero debería, creo que otras disciplinas estudiar en profundidad el tema antes de tomar una decisión. Bien. ¿Qué opinas de los juicios por jurado? Mira, los juicios por jurado son interesantes, en algunas otras provincias están funcionando, llevan mucha organización, no son sencillos de organizar, pero no, y viste que no están para todos los delitos en todas las provincias. Claro. En general los resultados son buenos, digamos, la sensación de la respuesta de la gente es positiva. ¿Se podría implementar acá en la provincia de La Pampa? Sí, yo creo que sí, que se podría implementar en cualquier provincia, pero depende de la capacidad de organización que se pueda tener al respecto. Y de la propuesta de que los jueces sean elegidos por el voto popular, por ejemplo, los ministros de la Corte o los jueces del Superior Tribunal de Justicia. La verdad no lo tengo muy definido el tema. No lo tengo yo, soy bastante democrático. Yo creo que si la sociedad lo pretende así, como en el juicio por jurado, digamos, la sociedad lo pretende así, podría instaurarse. Pero no es un tema que haya estudiado en profundidad como para darte una opinión. Bien. ¿Y cuál crees que son los desafíos? ¿O te planteaste algún desafío a partir de que, bueno, conociste la noticia, bueno, hace poco? Fue el viernes de la semana pasada, no lleva una semana. ¿Pero qué pretendés vos como jueza del Superior Tribunal de Justicia? Mira, yo vengo de, como te digo, del Ministerio Público Fiscal, que tenemos una dinámica totalmente distinta a la del órgano jurisdiccional. Los fiscales somos más proactivos, digamos, y creo que podría trasladarse un poco esta forma de trabajo o este impulso hacia ese órgano, sobre todo con respecto a la gestión también, y esa es una de los desafíos que creo que podemos llevar adelante en el Superior Tribunal. Más acción, digamos, como un órgano que se mueva más como se mueve el Ministerio Público. ¿Pero lo ves, esa mirada incluye que lo ves como con lentitud al Superior Tribunal de Justicia o no, va más allá de eso? No, va más allá de eso, no es por la lentitud, es por las formas. Bien. ¿Vas a ser la única mujer en caso de que te designen? Sí. Eso como Elena, sí. ¿Sí? ¿Significa algo? No, bueno, significa algo. Para mí es muy importante en esto que venimos hablando siempre las mujeres con respecto a la perspectiva de género, como dijiste recién, y de ocupar, si bien habemos muchas mujeres dentro del Poder Judicial, a veces no todas las mujeres, no está el número suficiente en cargos de relevancia o con decisión como debería estar para tener una paridad de género. Así que por supuesto que entiendo que es muy importante. ¿Y esa que es una pelea que estás dispuesta a dar en caso de que te designen? Digo, sí, ¿impulsar eso? Sí, por supuesto.